SOS, señal de radio. Una forma diferente de comunicación. SOS, señal de radio. Por Radio Futura 90.5. De lunes a viernes de 13 a 14 horas. SOS, señal de radio.